A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Edentia y sus mundos asociados tienen una verdadera atmósfera. La mezcla usual de los tres gases que es característica de tales creaciones arquitectónicas y que incorpora los dos elementos de la atmósfera de Urantia, además del gas moroncial adecuado para la respiración de las criaturas moronciales. Pero aunque esta atmósfera es tanto material como moroncial, no hay tormentas ni huracanes, tampoco hay verano ni invierno. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.